Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, jueves 12 de febrero. Avanza el tiempo, casi estamos a mitad de mes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Sé veraz. ¿Qué significa eso, Horacio? Sé veraz. No seas mentiroso. Sé veraz. No seas engañador. Puedes usar tus palabras y convencer a uno. Sonaba un poco extraño cuando tú lo dijiste así, junto. Hay que hacer bien la división ahí. Sé veraz. Está con acento el sé, así que por eso que todavía con más veraz. Énfasis. Sé veraz. No seas mentiroso. Yo recuerdo una vez una persona me hablaba de que había una persona tan elocuente que podía convencer a una persona que estaba lloviendo a pesar de que afuera estuviera un sol lindo y radiante. Convencerla, porque con palabras tú puedes convencer y estar mintiendo y llevar a las personas a engaño. Es fuerte esto de pero imagínate en las mentiras, ¿no? Esa facilidad que tienen aquellos que venden, por ejemplo, venden una plaza pública, ¿eh? Aquellos que cuentan el cuento del boleto premiado, del fajo de billetes. Hay tantas historias así, y hay personas que todavía caen en eso, ¿eh? Y fíjate, la mentira se ha institucionalizado. Se puede decir de que se miente, y la mentira es tan común que prácticamente muchos piensan que ha dejado de ser pecado. Y siempre estaban justificando, no, si fue por esto, fue por lo otro, fue una mentirita blanca, una mentirita piadosa, una mentirita... Dígame una cosa, ¿quién no miente? Para justificarse, ¿quién no miente? Sí, pero hacer de la vida la mentira puede ser complicado. Y decir que uno no miente también es también complicado, porque también es una mentira. También podría ser una mentira, porque ¿quién no ha lanzado una mentira? Pero tener delante de uno siempre el concepto de ser veraz, aunque cueste, aunque nos cueste. Y yo te digo que a veces, yo recuerdo cuando joven estaba trabajando en la rama de contabilidad, y yo dije una mentira. Yo eso siempre lo estaba pensando, porque vino mi jefe y me dijo, oye, ¿y cómo está el balance? ¿Anda las cosas? ¿Está listo? Le dije yo, no estaba listo. Y nos habíamos entretenido en otras cosas. Estábamos, la verdad, trabajando en una programación para presentar balance de una manera diferente. Incluso logramos hacer eso, pero no estaba listo como él lo preguntó y como yo le dije. Entonces uno dice, por salvar una situación... Pero dime tú, ¿qué ganaste con decirle eso? ¿Ganaste tiempo? ¿Qué es lo que ganaste? No gané nada, pero te fijas tú, uno dice, puede... Casi sin pensarlo. Uno por complacer quizás la pregunta y que se vaya contento, le dije, sí, está listo, pero no estaba listo. Entonces, el sabio nos aconseja ahora y nos dice, mira, yo espero que alguno de nuestros auditores ahora nos va a decir, eres el mentiroso, no... por eso que lo que dijimos anteriormente también hay que considerarlo. Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Oye, se dice que es más fácil se pilla a un mentiroso que a un ladrón, ¿eh? Así es, porque de improviso el que no anda en integridad, en realidad sus labios solo lo que logran, como alguien diría, logran engaños. Pobre pero honrado, no sé si has escuchado esa frase, ¿no es cierto? Seré pobre pero honrado, a mí no me van a encontrar con estas cosas. A lo mejor puede surgir de uno de estos proverbios, ¿no es cierto? La palabra que aparece acá, ¿no es cierto? Son palabras que connotan que la persona en realidad debería ir hacia la integridad y actuar de acuerdo a ella en su cometido, en su hablar. El testigo falso, mira lo que es fuerte esta expresión, versículo 5 del capítulo 19, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ahora, estoy pensando, dice el testigo falso no quedará sin castigo, estoy pensando que hoy día, a veces algunas mentiras han pasado siglos, pero en algún momento han sido descubiertas. No sé, la otra vez en un programa me parece que lo dije yo, estaba leyendo acerca de las mentiras, y dice que pasaron 3 siglos para descubrir que había sido mentira lo que dijo el emperador, y había sido un emperador, que había conquistado un reino y el reino no lo había conquistado. Y hoy día las investigaciones... No, son 3 milenios, perdón, claro. 3.000 años. 3.000 años. Y las investigaciones hoy día descubren que efectivamente no lo había conquistado, pero todo el mundo creyó que él lo había conquistado. Una mentira que en algún momento salió a flote. Claro, dirá, él está muerto, pasó, no, sí, pero yo creo que aquí se refiere que Dios en algún momento va a sacar a luz todo nuestro actuar, nuestro hablar, y allí aparecerán si hemos sido veraces o hemos sido mentirosos. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscará la palabra y no la hallará. Está hablando aquí en realidad de sus amigos, así que con esta idea de los amigos. Ni aún, ¿no es cierto?, los hermanos del pobre llegan a no querer verlo por temor de que pida algo. O en otras palabras, de que transmita a lo mejor algún problema, una situación. No sé si te ha pasado a ti que a veces tienes personas que no te gusta saludarlas porque siempre tienen algo, que la vida es así, que lo paso mal, que estoy en esto. Oh, estas palabras que hacen que al final uno dice, sale más desanimado que animado, por eso mejor ni converso con esta persona. Se olvidan que el cristiano que cree en Dios debería tener siempre una canción en su corazón. Así es. Ahora, en relación al cristiano, tenemos que decir de que el cristiano debería ser veraz, debería siempre decir la verdad. En la Biblia dice, sea tu hablar, si sí, no, no. O sea, el sí de un cristiano es sí, y cuando él dice que no, es no. Y no hay vuelta que darle, como se dice. Fíjate, en la antigüedad, qué hermoso es pensar en que hubo un tiempo en que el hombre tenía palabra, que la palabra valía. Se dice que cuando Abraham compró la cueva de Macpela, tenían dos tablillas. Una donde dice Abraham es fiel y le da el nombre a la persona quien compra, y la otra persona dice tal persona le es fiel a Abraham. Intercambiaban las tablillas y ahí decía solamente eso. Esa persona que le vendió el terreno ahí, solamente tenía la palabra de Abraham que decía es fiel. Abraham es fiel. Nada más. Ahí no habían metros, no había ubicación, no había ninguna cosa. Solamente que Abraham después decía, sí, yo compré esto hasta acá, y no se le ocurría mover las estacas ni nada porque eran fieles, porque su palabra valía. Hoy día tú ves que tu firma ya no vale. Tiene que poner la firma, tiene que poner la huella digital, tiene que ser ante notario, tiene que tener una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra cada vez vale menos, debido a la mentira, que la mentira ha avanzado y la veracidad ha retrocedido. Por eso que el sabio nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Le invito a que lea Deuteronomios capítulo 24, versos 10 al 22. ¿Qué principio importante se ve aquí y cómo debe aplicar esto a nosotros mismos y en nuestro trato con los necesitados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.